Así es, don Gianni Panchetti, tenemos contacto directo a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire Gaete. Buenas tardes, subsecretaria, un placer tenerla en la Radio Carnaval. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues un placer tener este contacto con usted aquí en la Radio Carnaval. Justo estábamos en las informaciones y estamos en las informaciones, subsecretaria, y estábamos hablando de la apertura del nuevo Centro de las Mujeres de Quilpué, información que lo tiene también por lo demás, por ejemplo, soyvalparaíso.cl, entre otras páginas web noticiosas de nuestra región. ¿Nos puede contar un poquito de esta nuevo Centro de la Mujer aquí en Quilpué? Sí, bueno, estamos contentas con esa iniciativa, con esta instalación de este Centro de la Mujer, que es parte de la oferta programática de CERNAMEC, del programa de atención inicial, que va a posibilitar que las mujeres de la comuna puedan atenderse en su casa, en la comuna, y no tengan que concurrir a otros dispositivos en otras comunas, como era lo que hacía hasta ahora en Villa Alemana. Entonces estamos muy contentas, es nuestro 126 Centro de la Mujer en Chile, de CERNAMEC, que ya llevamos ese número, vamos a terminar el año con 127, en la región son, este sería el número 12. Ah, qué bien. Y eso es importante, ir validando estas políticas públicas de alto impacto en la vida de las mujeres. Conversamos a esta hora de la tarde con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género aquí en la Radio Carnaval, la señora Claudia Donaire Gaete, y nos habla de este nuevo Centro de la Mujer que fue abierto aquí en Quilpué. ¿Existen en todas las ciudades de la quinta región, en Viña, en Valparaíso, en Villa Alemana, en Concón, por ejemplo, subsecretaria, estos centros? Existen en 12 comunas. La verdad es que nos gustaría que estuvieran desplegados en todas las comunas, pero es una política pública que tiene su valor. Nosotros financiamos hasta la fecha 12 de ellos. ¿Ya? Estos también pueden organizarse a través de recursos propios de los municipios, nosotros siempre sugerimos, por cierto, que sea bajo las orientaciones técnicas de el CERNAMEC, que es la entidad que cuenta con las capacidades técnicas como para poder supervisar también la calidad de la intervención, porque el estándar de la respuesta que debe dar el Estado a las mujeres que sufren violencia hoy día ya existe a partir de la Ley Integral de Violencia, la Ley 21.675, recientemente dictada en realidad en junio del 2024, pero que estamos implementando desde esa fecha. ¿Ya? Esa respuesta tiene que ser una respuesta pertinente, debe ser una respuesta de calidad, tiene que ser además coordinada y articulada con otras instituciones que intervienen también en la respuesta a esta violencia. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEC, cuando habla la subsecretaria de CERNAMEC, es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Y qué caso atienden estos centros de la mujer, subsecretaria? Atienden a mujeres. En el caso del programa Atención Inicial, atiende a mujeres. Orienta desde 15 mujeres de 15 años hacia arriba y interviene a mujeres de 18 años hacia arriba. ¿Ya? Es una atención de psicosocial y también jurídica, y por cierto también hacen derivaciones a otras instituciones que tienen que asumir también su parte en esta articulación de respuesta estatal a la violencia de género contra las mujeres. El programa donde la mujer inicia finalmente su atención en el sistema, que permitirá abordar su problemática, le permitirá contar con derivaciones para que pueda adquirir autonomía económica, por cierto, le da dar atención psicológica para que pueda ser, digamos, sanada de las afecciones que le produzcan la violencia que vive, y por cierto, la atención jurídica. ¿Dónde estará ubicado este Centro de la Mujer aquí en Quilpué? Este centro está ubicado en Manuel Bulnes. Yo estuve en Manuel Bulnes 1126. Es un barrio residencial con mucha población. Está cercano, en el fondo, a residencias de personas y mujeres, de edad adulta y niñas. Es una zona residencial de la comuna. Oye, ¿y si hay que pedir hora de parte de las mujeres? ¿Hay un horario de atención? ¿Nos puede contar más? ¿Esto es para todos los centros por lo demás? Todos los centros de atención tienen un horario que es tipo administrativo. La atención que puede permite apalancar mayor información a las mujeres, el CERNAMEC la canaliza a través de un fono, un fono y un WhatsApp de orientación, que es el 1455 y el WhatsApp 5697-00700. Eso permite a las personas tener mayor información de dónde están los centros también de la mujer y a qué horario funcionan. Pero en general funcionan en horario administrativo. Disculpe, me imagino que el WhatsApp aparece también en cernamec.cl. Me dijo 5697... 9700700. Las personas también, nosotros por lo general en los puntos morados, en muchos gobiernos en terreno, entregamos un folletito pequeñito donde están todos los fonos de orientación y los fonos de denuncia para las personas que necesitan acompañar a otras mujeres que sufren violencia o también para las personas que la sufren. Y ahí permite distinguir los fonos de orientación con los fonos de denuncia, lo que es muy importante para llegar a tiempo a lo que las personas que viven violencia necesitan. Señoras y señores, conversamos a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire Gaete. Estábamos conversando de este nuevo centro de la mujer, de las mujeres que se habilitó aquí en Valparaíso. Pero quiero preguntarle dos temas totalmente distintos que también aparecen en la página web. Uno es la crisis de natalidad en Chile, hablar de las temáticas de la crisis de natalidad. CERNAMEC también va en ese sentido. Cuéntenos, por favor, ¿cómo abordan este tema? Bueno, el CERNAMEC es un servicio que da oferta programática. La entidad que se preocupa de la política pública es el Ministerio, la subsecretaría que yo represento, y la ministra Orellana. En el ámbito de la política pública, finalmente, claro, nosotros hemos advertido, ya no recientemente, sino que los datos recientes lo respaldan, pero ya habían indicadores respecto de el envejecimiento de la población chilena. Por cierto, este problema demográfico está afectando al mundo, pero en el caso de Chile además tiene particularidades por su, digamos, celeridad. Ya el crecimiento en Chile en el último tiempo ha sido importante. Las cifras que hemos conocido en la prensa en los últimos días hablan de cómo nos hemos envejecido en los últimos 30 años. El censo además nos da esa estadística, la proporción de personas, de niños de 0 a 17 años hoy día en Chile es muy baja. El índice de envejecimiento también ha aumentado. Se calcula por cantidad de personas mayores de 69 años. Es un dato complejo, pero que por cada 100 personas menores. ¿Ya? Y ese es un dato que nos da la alerta de que, además de envejecernos, si lo comparamos también o lo tomamos en perspectiva con la baja natalidad, lo que tenemos es una población envejecida y una disminución, tendencia alarmante de natalidad, lo que en definitiva corrobora lo que veníamos diciendo desde nuestro ministerio en términos de que se requieren políticas públicas que favorezcan la maternidad y que se hagan cargo de las razones que hacen que las personas no estén planificando a la maternidad. ¿Ya? Y es en ese sentido nosotros estamos promoviendo en este minuto en la agenda de gobierno un hito importante para este año, donde tenemos indicadores importantes de apoyos por parte de parlamentario y por parte de la sociedad civil, que es el proyecto de Sala Cuna para Chile, ¿ya? Que es un proyecto que pone al centro la necesidad de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general a tener apoyos y, por cierto, también la necesidad de avanzar en materia de corresponsabilidad parental y también corresponsabilidad social en materia de apoyos a la crianza. Señoras y señores, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire Gaete, abordando el tema del nuevo Centro de la Mujer, de las Mujeres, aquí en Quilpué, también la Sala Cuna Universal y este tema de la crisis de natalidad en Chile. Y claro, tenemos el tema de la Sala Cuna. ¿Y de qué otra forma el Estado, a través del gobierno de turno, va a ayudar para levantar el tema de la natalidad? Porque uno es la Sala Cuna. ¿Cuál es su mirada? ¿Basta, sobra con esto? ¿Qué se viene? ¿Cómo? Es un tema más, digamos, que está enfocado más a una política pública que hace visible la necesidad de apoyo, claro, para que las personas puedan planificar tener hijos. Okay. ¿Ya? Pero también hay un tema cultural y también tiene que ver, en definitiva, con la capacidad que tiene la sociedad de planificarse en cuanto a lo que necesita. Sin lugar a dudas, una sociedad que se envejece es una sociedad que tiene dificultades para enfrentar desafíos de políticas públicas, porque una sociedad más vieja evidentemente va a requerir más cuidado, ¿ya? Entonces también ahí es importante hacerse cargo de la Política Nacional de Cuidado o en definitiva seguir desarrollando la Política Nacional de Cuidado, que también es una iniciativa de este gobierno, pero también es una materia que están abordando muchos estados en la región y en el mundo, ¿ya? Y que concibe, en definitiva, mirar la sociedad en todas sus necesidades, ponerle acento a los cuidados. Todas las personas van a requerir cuidados y debieran también asumir un rol en los cuidados. ¿Ya? Al socializar los cuidados, evidentemente también tenemos una forma también de ir haciendo que estas cargas de los cuidados sean compartidas y sea más posible imaginarse familia. Claro. Y finalmente lo que tenemos con las sociedades que hoy día, sociedades más envejecidas, es una consecuencia de una sociedad donde es difícil vivir, donde es difícil planificar maternidad, donde es difícil proyectarse criando hijos y, por cierto, compartiendo con la familia, justamente a partir de las dificultades que tienen las personas por sustentar su vida, claro, los bajos ingresos, las dificultades que tienen las personas de acceder en definitiva a lo mínimo para vivir con otros también, no solos, sino que también con otros, que serían evidentemente quienes compartan o quienes nazcan a partir de un proyecto de familia. Señoras y señores, hemos conversado aquí en la Radio Carnaval con la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire Gaete. Tres temas muy interesantes, comenzando por esta nueva Casa de la Mujer, contra la violencia de género. Puede encontrar un apoyo que me parece maravilloso, los WhatsApp que nos dio, además la línea telefónica, la 1455, los cuales seguiremos repitiendo en nuestros noticieros de la Radio Carnaval. Subsecretaria, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted por poder transmitir esto. Igual no olvidar que el número telefónico tiene una amplia disponibilidad para las personas que necesitan, claro, orientación. Atiende desde las 8 horas hasta las 24 horas y por ende es bastante importante, claro, como herramienta para acceder a información respecto de qué hacer frente a una situación de violencia. No hay que olvidar que nuestra principal idea que queremos transmitirle a la población en materia de violencia es que frente a la violencia tenemos que acompañar, tenemos que interpelar, tenemos que intervenir y tenemos que denunciar. Ese es nuestro mensaje. Buenas tardes, subsecretaria, que tenga una maravillosa tarde de martes. Igualmente, que esté muy bien. Gracias.